Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de marzo. En 1846 nace en Santiago, provincia de Cuneo, Italia, el salesiano compositor Monseñor Santiago Costamagna. Son sus creaciones a la Virgen María. Con júbilo venimos, venid y vamos todos. Salve de los cielos, entre otros cantos creados, algunos en el cantón Zig-Zig, a donde llegó en el año de 1914, cuando fue nombrado inspector de la obra salesiana del continente americano. En 1905 nace en Cuenca el bajista de Los Locos del Ritmo, Pacífico de Jesús Ávila. En 1951 fallece en New York el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, expresidente de la República, compositor, poeta. Sus poemas Salta de Lecho, Mina, lo musicalizó Francisco Paredes Herrera y Responde Corazón, el doctor Humberto Santos. Lo ignoro. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.